¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos todos otra vez a una semana más a Un Punto Azul, el segundo programa de la temporada 24-25, que es ya nuestra 26ª temporada. Normalmente estamos en Radio Indes, pero volvemos a hacerlo por Teams únicamente. Ya esperemos que la semana que viene volvamos a la rutina diaria de hacerlos en los estudios de Radio Indes de la UCA y también transmitido por Teams para los externos. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestros colaboradores de hoy y pues podríamos empezar por Javier Parra. Muy buenas. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Jesús Carmona. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí. Después tendremos nuestro usual colaborador José Luis Espí, que hoy no trae revista, pero está presente como siempre, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos. David Chacón, que está metido en un coche. Aquí estamos en el coche, en el apartamento del Pirri. Vale. Ya esperando las pizzas, ¿no? Sí, muy bien. Aquí estamos. Vale, córtate que suena mal hasta que no... Sí, perfecto. Ok. Y tenemos a dos invitados. Jesús Moya, que es otro de los habituales. ¿Qué pasa? Hola. Aquí estamos. Y dos incorporaciones que espero que nos visiten más a menudo. Juan Sáez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos. Y yo creo que es la más tímida del grupo, pero bueno, vamos a ver si la podemos rescatar. Ingrid, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, bueno, pues nada, hoy tenemos una agenda apretada y sobre todo porque nuestros invitados también tienen agendas y se tienen que ir algunos, no podrán estar hasta el final de la emisión. Así que trastocamos un poquito el orden y pues si podemos empezar, ya que te empecé a presentar a ti primero, Javier, pues comenta el par de cositas que tienes aquí en proyecto, ¿no? El turno y el Life Natura, a ver si qué tal es esos proyectos, coméntanos. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ante todo pedir disculpas por meter prisa, pero como sabéis siempre la agenda, sobre todo de aquello que no tenemos un organigrama de agenda, pues siempre es un caos, una entropía y un caos tremendo. Pero bueno, voy a ser breve y rápido. Bueno, por un lado voy a informaros de un evento que creo que es muy interesante. En realidad yo soy simplemente el emisario, ¿vale? El cartero, porque esto es un proyecto en el que participa la UCA, la Universidad de Cádiz, y Gemma Ramírez es la investigadora principal, pero bueno, no puede estar, entonces me ha pedido que por favor, como el evento es la próxima semana, pues que lo presente. Yo voy a presentar el proyecto Turno, que es un proyecto que, como digo, está desarrollado por investigadores de la Universidad de Cádiz y otros investigadores del sur de Portugal, del Algarve y de la Universidad de Brest en la Bretaña, ¿ok? Y bueno, creo que llevan 2 años realizando estudios. ¿Y en qué consiste realmente el proyecto Turno, no? El proyecto Turno, como en este acrónimo se especifica, es el estudio del turismo azul y las noches oscuras para medir el impacto sobre que ejerce la contaminación lumínica en estos entornos. Se ha elegido Cádiz porque Cádiz es un lugar bastante emergente con respecto al turismo y ya estamos llegando a niveles de contaminación importantes. Y en este caso particular, Gemma Ramírez, además, que es la IP principal del proyecto, es experta en análisis y gestión turística desde la perspectiva del marketing. Y en este caso están sacando conclusiones sobre cuál es ese impacto de la contaminación lumínica. Han hecho estudios en las costas de Chiclana, en las costas de Algeciras y, bueno, sobre todo en la costa de Conil. Y este evento en Turno in Cádiz, en Instagram, podéis encontrar el cartel, pues va a tener lugar concretamente el viernes, el día 24 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hay dos carteles rolando por ahí. Inicialmente se había puesto en Jerez, pero luego cayeron en la cuenta de que Jerez ese día festivo, como nos lo habíais comentado. Entonces se ha cambiado a la Universidad de Cádiz. En el edificio Constitución 1812, en la Sala Simón Bolívar, esto está enfrente del Parque Genovés, ¿vale? Es un evento que empezará a las 9 de la mañana, finalizará a las 2 de la tarde, y en ese evento tenemos ponencias muy, muy interesantes. Ojo, que la asistencia es con plazas limitadas y solamente por suscripción, porque, en fin, si esto tiene mucho éxito, el próximo se realizará pues en el Liceo de Barcelona, no lo sé, pero de momento se realiza en la Universidad de Cádiz, ¿no? Y en este evento, como he comentado anteriormente, van a participar pues personal de Dark Sky, va a venir Philippe de Chevre de Dark Sky, va a venir Edna, que es la impulsora realmente de este proyecto, van a venir científicos del sur de Portugal y varios investigadores de la Universidad de Cádiz, pues para hablar realmente de cuáles son esas conclusiones sobre el impacto de la contaminación lumínica en estos entornos costeros, ¿no? A mí me han invitado también para dar una ponencia y, de hecho, pues hablaré de cuáles son las medidas y conclusiones que ya hemos obtenido en esa red de detectores o de sensores que tenemos repartidos por medio planeta. Y bueno, Iván, yo creo que puede ser muy interesante, así que os invito a todos aquellos, porque yo creo que el tema de la contaminación lumínica surgió desde los conventos de la astronomía, pero sabemos que actualmente pues involucra a mucha otra disciplina, como es los entornos medioambientales, ¿verdad? Los ecosistemas, las aves, los mamíferos e incluso al ser humano, ¿no? Y también es un agente contaminante del cambio climático, como sabemos, el exceso de luz implica una mayor cantidad de emisión de CO2 y, bueno, es un problema serio, y actualmente la contaminación lumínica ya sabéis que está considerada como uno de los agentes contaminantes por parte de todos los organismos mundiales, ¿no? Entonces, nada, el día 24 de septiembre os animo a todos los que queráis asistir y los que podáis porque bueno, puede estar interesante. Y bueno, ya digo que la información está Turno in Cádiz en Instagram. ¡Ay, se me olvida! Hay un concurso fotográfico, ¿ok? Concurso fotográfico donde en estas zonas podamos plasmar, pues, bueno, supongo que todos habéis paseado alguna noche por ahí con un móvil, pues podéis fotografiar aquella visión que os parezca interesante, en el que se vea realmente que la contaminación lumínica es excesiva o la luz es excesiva para lo que se necesita, y bueno, y participar en ese concurso, ¿no? Bueno, y esto es con lo que concierne al proyecto de Turno in Cádiz. Si alguien tiene más dudas, pues ya sabe que puede dirigirse a gema.ramirez@uca.es y ahí le enviará más información. Y bueno, sin más demora voy a hablar brevemente en lo que hemos trabajado este verano, porque bueno, creo que considero que puede ser muy interesante. No sé si se pueden compartir imágenes. Seguimos con el mismo formato, ¿verdad? De grabarlo y luego publicarlo en YouTube, ¿o no? Sí, sí. Vale. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? O si yo lo consigo. Pero porque yo creo que puede ser interesante para aquellos usuarios que luego tengan la posibilidad de vernos. Pero bueno, de todas maneras, intentaré ser bastante descriptivo, como debe ser en una radio, ¿no? Porque parece que nos apoyamos siempre en lo multimedia, pero la maravilla de la radio es contar aquello que no se ve, ¿no? Ya sé que la gente lo puede imaginar. Pero bueno, vamos a apoyarnos en esto. A ver, le voy a dar a compartir pantalla, ventana, de acuerdo, a ver la ventana. Vale. Bueno, ya me diréis si lo veis, se ve, porque yo desde aquí no sé si se comparte con el Team, no se ve exactamente. Sí, sí, se ve. Sí, perfectamente. Perfecto, sí. Bueno, pues ya está. Fotómetro. Eso es. Bueno, pues voy a contar muy brevemente esto del proyecto LIFE. Yo ya conté una vez, entonces lo voy a hacer en breves líneas, que uno de los proyectos en los que yo trabajo, con un equipo del que ya antes en la previa estuvimos hablando un poquito, trabajamos en el proyecto de la lucha contra la contaminación lumínica. Todo empezó como una necesidad o como una batalla desde los observatorios, grandes observatorios, como pasó en Tenerife y en La Palma. Y hoy ya, afortunadamente, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, son muchos los equipos de diferentes disciplinas que ya están concienciados con que la contaminación lumínica es ya una amenaza real. Antes la consideramos una amenaza fantasma, pero no, ya es una amenaza real. Como ya he dicho antes, pues implica a salud humana, implica a aves sobre todo, el tema de las aves es fundamental, a insectos, a mamíferos, a plantas y a, en fin, y cambio climático. Es decir, que ya es un factor que hay que empezar a regular. Ya nosotros estuvimos trabajando en un Interreg, pero ahora acabamos de empezar un proyecto, un Life Nature, que lo hemos conseguido con una asociación muy interesante, es decir, hay varios dentro del proyecto, pero digamos lo más relevante es el ESPEA en Portugal. El proyecto Life Nature que nos concedieron desde Europa, pues implica trabajar en un tema muy, muy, muy apasionante, como es las migraciones de las aves en torno a las islas occidentales de la Macaronesia, que incluyen Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Por temas geopolíticos, Cabo Verde no entró en el proyecto, desgraciadamente, y nos quedamos solamente con Canarias, Madeira y Azores. Y este verano nos tocó ir a Azores, un lugar absolutamente espectacular, que no sé si alguno de los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de conocerlo. Yo no había estado nunca y me quedé absolutamente enamorado y maravillado. Es todo un paraíso, todavía salvaje, no está explotado por el turismo, ya empieza. Y absolutamente verde, y tuvimos la suerte de poder estar en cuatro islas: Flores, Corvo, Graciosa y São Miguel. Y en todas ellas hemos desplegado redes de sensores. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque todavía no hay un turismo muy, muy, muy invasivo, sí es verdad que Portugal es un país excesivamente contaminado que adora excesivamente el exceso de luz, y pasa en islas tan pequeñas como la isla de Corvo, que es una pequeña isla con un cráter central donde hay 200 habitantes y hay una contaminación lumínica brutal, ¿vale? Hemos conseguido desplegar esta red de sensores, como lo estáis viendo aquí, fotómetro, aquí veis un poquito el tamaño para que os hagáis una idea. Y esto nos ha permitido, luego os enseñaré la foto final donde está el despliegue, esto nos va a permitir mapear prácticamente, en el caso de Corvo y en el caso de Flores, mapear toda la isla para poder determinar cómo está impactando esa contaminación lumínica en las anidaciones de las aves, ¿vale? Y relacionado con los fotómetros, como lo veis aquí, hemos instalado también un dispositivo que es el que quería un poquito centrar este comentario. Es lo que nosotros llamamos un Minion. El Minion es ese dispositivo que estáis viendo en la foto ahí arriba. Para los que no lo veis, imaginaros una cápsula como si fuera la cabeza de un Minion. Todo, un pequeño Minion, con unas patitas. Y ese Minion lleva incluido, aquí lo veis, ¿no? Bueno, aquí lo veis, lleva incluido tres dispositivos muy interesantes, que por un lado veis que tiene un sensor, ¿vale? Tiene un fotómetro, se alimenta con placas solares, totalmente autónomo. Tiene además una camarita arriba, que es una pequeña cámara de cielo, que es capaz de tomar imágenes 360, y tiene otra cámara pequeña frontal, que es capaz de, si tenemos dos opciones, una cámara visual, que es simplemente lo que toma una imagen de lo que está viendo, y ya luego diré para qué la utilizamos, o bien una cámara infrarroja. ¿Ok? Bueno, Javier, la cámara... Javier, perdona, que es que has dejado de compartir y era súper interesante ver la imagen. Vaya, pues no me da... Revisarlo, claro, como yo no lo veo, no sé qué ha pasado. Justo, no, hemos visto el Minion ahí encima de la torreta y estábamos viendo los componentes y ha dejado de compartir. Perdona la interrupción, vale. Hombre. No, que va. Gracias. Yo no me he dado cuenta aquí que se ha dejado de compartir. ¿La estáis viendo ahora? Sí, ahora sí, perfecto, sí. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí, como decía, tenemos los tres componentes de este dispositivo Minion. Veis que se parece a un Minion, ¿vale? Luego los Minions es acrónimo de nombres científicos, pero bueno, y tecnológicos. No le hemos llamado Minion simplemente porque se parece, pero bueno, hemos jugado con toda esa literatura para llegar a ponerle el nombre de Minion. Bueno, el tema de los fotómetros, yo ya lo comenté un día y en un futuro, si queréis, volvemos a hablar cuando ya tengamos datos y presentaremos el portal de datos y todas las conclusiones que yo creo que pueden ser muy interesantes. Así, para poner los dientes largos, os puedo decir que hemos detectado con la medida de los fotómetros, pues la actividad solar, es decir, la magnitud, la oscuridad del cielo está disminuyendo en media magnitud debido a la imponente actividad solar que está teniendo lugar ahora que sabéis que el ciclo está en un máximo, ¿no? Y eso lo estamos midiendo con los fotómetros. Pero bueno, no me voy a enrollar, que eso es otro cantar y yo vengo aquí a vender mi libro, ¿no? A hablar de la cámara frontal, que creo que es lo interesante. Esta es la cámara frontal, fijaros, esta es Corvo, es prácticamente un cráter, ¿vale? Y ese es el cráter. Esta es la imagen que es capaz de tomar cada día ese dispositivo y nos la está enviando. No es solamente un proyecto fotográfico, es decir, no hemos ido allí a instalar un Minion para que nos mande esta fotografía. Es porque a través de esta fotografía y de algoritmos estamos estableciendo un mapa de nubosidad de la zona. Esto significa que vamos a medir cuáles son los días despejados y los días de mayor nubosidad, es decir, un mapa de nubes de todo el año, porque cuando los cielos están más nubosos, sabéis que hay más contaminación lumínica. Las nubes realizan un efecto rebote, es decir, si no hay luz en tierra y tenemos un cielo cubierto, la noche es absolutamente oscura, y si hay mucha luz en tierra y tenemos un cielo cubierto, lo convierten prácticamente de día. Entonces, cuanto hay más nubosidad, a más luz, hay más contaminación lumínica y eso altera mucho más los ecosistemas y acelera procesos como, por ejemplo, pueden ser la muerte de aves por desorientación o los ciclos de vida de aquellos insectos nocturnos que salen por la noche a cazar. Entonces, todo esto lo estamos tomando con la imagen. Pero tenemos otra posibilidad y eso lo vamos a instalar en otra zona. Y es instalar cámaras infrarrojas. Esta imagen es de otro Minion que tenemos instalado en Groenlandia. Y allí, en vez de tener simplemente un Minion con una imagen que está tomando fotos de un glaciar, este es un glaciar, el que era Larik, que tenemos donde hemos estado varias veces, y está tomando imágenes infrarrojas. Con esto estamos viendo cómo está disminuyendo el glaciar a través de los meses y años. Ya llevamos varios años midiéndolo y hemos visto que el glaciar prácticamente está desapareciendo. Las zonas rojas son las zonas más cálidas de nieve y las zonas azules son las zonas menos frías, más frías de nieve. Y aquí vamos a poder hacer incluso una secuencia a lo largo de todos estos meses que se esté midiendo el glaciar y ver cómo está disminuyendo la presencia de grandes hielos en la Antártida. Pero además, os dije que arriba tenía una cámara de cielo. Esa cámara de cielo es esta que está tomando fotos nocturnas. Esto es una foto precisamente de, creo que es de anoche o de hace unos cuantos días, ya está la fecha, del día 17, no, está del 27 de agosto, ¿vale? Es una foto nocturna. ¿Y para qué estamos usando estas fotos nocturnas? Porque dentro de este proyecto hay también otra parte que es el de caza asteroide. Es decir, estamos midiendo todos aquellos bólidos, asteroides, cometas, meteoritos que pueda captar esta cámara que está emitiendo fotos continuamente de noche y a través de un algoritmo detecta la traza de ese asteroide, la compara con lo que ya está catalogado y si no está catalogado tendremos el descubrimiento de un nuevo bólido, de un bólido no porque no entra en la Tierra, pero de un nuevo pedrusco astronómico. En el caso de que ya esté, pues se descarta. Con estas cámaras nosotros tenemos ahora implantado alrededor de 20 Minions, ya hemos descubierto como 30 objetos que no estaban en los catálogos y que esto realmente también está muy conectado con otro proyecto que tenemos que es el de NEOS, el de hacer seguimiento de aquellos objetos que son potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Creo que ya no tenía más. Bueno, sí, esta es la última, esto es en Extremadura, la red de Extremadura, pero mira, en Corvo, ahora mismo, así lo tenemos distribuido, tenemos un Minion en la zona central y tenemos una red de 7, faltan 3 fotómetros que van a poner esta semana, que lo dejamos allí, de 7 sensores, por lo tanto vamos a tener la isla completamente mapeada, tanto en contaminación lumínica como en nubosidad, y por supuesto desde allí pues medir todos los objetos celestes pues que pasen por aquella zona. Y nada más, espero no haberme alargado muy poquito, me pasa un poquito del tiempo, y bueno, esto era lo que quería contaros, y esto era realmente, estas fueron mis vacaciones este verano de trabajo, pero bueno, que fueron apasionantes. Interesantísimo, ¿eh? El proyecto para mapearlo todo y tener datos fresquitos. Cuando tengamos conclusiones ya las presentaremos, que creo que vamos a sacar cosas muy interesantes. Eso ya después hay que currarlo, pero bueno, pues los datos llegarán primero. Luego, Javier, este proyecto se publica en revista o se lleva al Parlamento Europeo para que tomen medidas. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? No es solamente el estudio, también hay una financiación europea, ¿no?, detrás. Entonces supongo que habrá también alguna iniciativa política, ¿no?, para tomar medidas, claro, o algo. Tenemos, esa es, bueno, la esperanza por lo menos que tenemos, ¿no? Esa es otra lucha. A ver, con el tema de la contaminación lumínica, el problema es que o se sacan ordenanzas o todo esto es un reino de taifas y cada uno hace lo que le da la gana, ¿vale? Entonces, eso es otro tema, en eso estamos. Es decir, hasta ahora nos hemos dado cuenta de que tú puedes reunirte con un ayuntamiento, ¡ay, sí, voy a cambiar tantas luminarias de tal sitio!, o con un entorno natural, como estamos con el tema de los parques naturales de Cádiz. ¡Ah, pues venga, vamos a empezar a medir! No, hay que poner ordenanza. Y hay que poner ordenanza significa que mañana no llegue un tipo que se construye una finca, como ha pasado en el parque de Grazalema, y se ponga 4 focos allí para la seguridad. No, hay que sacar ordenanzas, y eso es otro tema. Es decir, hay una institución que está también dentro del proyecto y que de lo que se trata de sacar un proyecto completo. Es decir, vamos a hacer estudio de aves, vamos a hacer estudio tal, pero vamos también a controlar esas luminarias. Todo esto se va a publicar, evidentemente, tiene que haber paper, porque es un proyecto con financiación europea y ahí no hay tutía, ahí tienes que sacar conclusiones, si no tienes que devolver el dinero. Entonces, se van a publicar, va a haber publicaciones, tiene que haber un trabajo científico y tiene que haber conclusiones. Y las habrá, también como las hubo del proyecto Interreg, que ahora ya estamos acabando los informes y que también otro día, si queréis, pues comentaremos, ¿no? Porque es muy, muy multidisciplinar, ¿no? Pero sí, tiene que haber conclusiones y bueno, en ello estamos. Lo que pasa es que, como dice Lito, ahora esto es el trabajo divertido, que oye, que también es duro, ¿eh? Que subir ahí arriba y salar todo esto es duro. Pero es el trabajo, además, otro día os pondré un vídeo de una caída en la que casi di un doble salto mortal, con volterete incluida. Vaya. Pero ahora viene el trabajo arduo, que el trabajo arduo es el Big Data. Es decir, hay miles de millones de datos que ahora hay que interpretar, correlacionar y plasmar en gráficos, en conclusiones y correlacionar con aquella gente que están estudiando las aves, que yo no soy experto en aves, pero que ellos sabrán que cuando ocurre esto, la consecuencia es esta, y cuando ocurre esto es esta otra, ¿no? Pero bueno, eso también es un trabajo apasionante. Pues sí, deseando ver los resultados. ¿Sabes? Habría que hacer un estudio, a mí me parecería un estudio súper interesante, era hacer también qué impacto tienen los buenos cielos con el turismo. Lo digo como turista de cielo, que creo que casi todos los que estamos aquí nos gusta elegir los sitios y el momento para las vacaciones, o por lo menos parte de las vacaciones anuales, en encontrar un sitio donde haya cielos buenos. Somos un turismo que no somos ruidosos, no ensuciamos, somos bastante respetuosos con el entorno, con los lugares a los que visitamos, y vaya, yo creo que un estudio de ese tipo también sería interesante, ¿no? Porque el impacto en lo que es el medio ambiente es menor, por supuesto, mucho menos importante, pero es un impacto económico. Y a lo mejor hay pueblos, yo me da la sensación de que hay pueblos en Extremadura que han tomado conciencia y tienen ordenanzas para cuidar el alumbrado por proteger ese tipo de turismo. Sería otro estudio, ahí lo dejo, a ver si... Lo hay. Ese es un proyecto que ya hemos... Sí, ya lo hay, hemos trabajado en muchas de las ordenanzas. Y es más, bueno, os digo que hay 23 municipios en la provincia de Badajoz que tienen la misma oscuridad de cielo que el Observatorio Astronómico del Teide. Madre mía. Magnitudes por encima de 21. Eso es envidiable. A ver, estoy hablando de magnitud. Calidad del cielo es otra cosa, ¿vale? Los astrónomos sabéis que no está correlacionada. Es decir, pues tener una magnitud de oscuridad y un cielo pues con vapor de agua o con un sim peor. Pero hablamos de magnitud. Una magnitud equivalente a la del observatorio del Teide, eso es brutal. Esos pueblos se merecen, por supuesto, una certificación totalmente gratuita, y esos pueblos ya están desarrollando actividades de astroturismo. Para actividades de astroturismo es más que suficiente. Para que alguien vaya una noche de verano con su pareja, sus amigos, sus hijos, a tumbarse a ver un cielo estrellado y a resolver todos los problemas psicológicos que te ha tenido a lo largo del año, sí, es señor. Más que suficiente. Y lo hay, sí, los señor. Hay, a ver, los hay, los. Sí. Y cada vez somos más turistas los que buscamos eso, ¿eh? Yo, vamos, Extremadura para mí es un destino anual, todos los años voy una o dos veces buscando precisamente el cielo, o sea, es una cosa que cada vez tiene más atractivo y, oye, es un impulso, yo creo que cuando se toca la parte económica, a mucha gente, tanto a responsables políticos como luego también los propios habitantes del pueblo, les resulta más fácil concienciarse cuando hay euros por en medio, ¿sabes? Sin duda. Recomiendo el libro de Paul Bogard, El fin de la oscuridad, de la editorial Paidós. Creo que no está, es una pena, no está publicado aquí en España, yo lo tuve que conseguir Ultramar. Es una delicia cómo habla del cielo, cómo habla de muchísimos aspectos de los impactos de la contaminación lumínica, de cómo vive la gente que vive en turnos de noche, trabajo y demás, y se ha pateado todo el mundo. Buscando cielos oscuros, no solo en Estados Unidos, sino por Canadá, ha estado aquí en España, en las Canarias, ha estado en Granada, en Madrid, en Toledo, Londres, París, y es un libro fantástico. Y efectivamente señala que donde se ha instaurado un turismo astronómico, no solo ha redundado para bien en la comunidad, sino que los propios habitantes se conciencian de ello y protegen el cielo para que continúe. Efectivamente. Ahí también, yo leí el libro ese, también me costó conseguirlo. Y hay también un libro que también os recomiendo, me encantó, se lee muy fácil y es como una novela, es Oda a la Oscuridad. No recuerdo la autora, ¿vale? Porque tiene un nombre, es nórdica, entonces es como los muebles de Ikea, impronunciable, pero el libro es una maravilla y se lee como una novela, os lo recomiendo. Yo lo conseguí por Amazon, está en Amazon, en Madrid, y está muy apuntado. Me los apunto, eso es. Luego lo publicas aquí abajo en los subtítulos, Lito, porque nos vamos a buscar, sí. Pues nada, un placer, como siempre. Vale, muchas gracias, Javier. Como muchas gracias, Javier. Esto es un lujo tenerte a ti. Bueno, cambiamos de tema rápidamente y ya que se ha hablado de actividades hechas o futuras, vamos a seguir. Y tenemos un sarao montado o previsto para el día 14, ¿verdad, Rafa? Sí. Si las nubes y los vientos lo permiten. Sí, señor. Tenemos el día 14, tenemos la noche internacional, ¿no? De la observación lunar que organiza. Exactamente. ¿Quién la organiza? Pues la NASA. Esa era fácil. Esa sí, esa la organiza la NASA y nos quiere a nosotros, a todos los astrónomos aficionados, para que demos y difundamos lo que es el placer de mirar al cielo y concretamente el astro más cerquita que tenemos, que es la Luna, ¿no? Sí, es la Luna. Nosotros aprovecharemos al final, porque siempre lo hacemos cuando vamos a la Plaza del Arenal, que es donde lo vamos a organizar la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, este evento. Nosotros solemos aprovechar para apuntar a otras cositas, aparte de la Luna, pues algún cumulito, alguna nebulosa, ya que llevamos telescopios que son capaces de por lo menos presentarlo en el ocular o en una pantalla, pues también, porque además aprovechamos esta jornada y todas las plantadas que hacemos pues para hacer un poquito también de concienciación, ¿no? Al hilo de lo que acaba de comentar Javier, ¿no? El contarle a la gente no solo la Luna, sino qué maravillas se pueden observar en el cielo. Algunas de ellas son visibles a simple vista, no hace falta un telescopio, pero necesitas un buen cielo. Y yo creo que esa labor que hacemos, que es una labor de hormiguita, porque es, bueno, es predicar a mucha gente y la mayoría saldrá de allí de la plaza y dirá, bueno, he visto la luna, me ha parecido espectacular y me han soltado un rollo no sé qué de contaminación que no me acuerdo ni lo que era. Pero algunos sí que se lo llevan, sobre todo los más pequeñitos, porque además en el colegio le hacen mucho hincapié y eso. Entonces son actividades que nos gusta mucho participar, tú lo sabes porque tú vienes también siempre, no falla un alito. Y este año pues vamos a hacerlo diferente, porque vamos a hacer retransmisión en directo. Está por aquí Juan Sáez y está Ingrid, que van a hacer, no sé si están o se han ido, porque están. Porque no, si están callados. Pero... Ah, están callados, ¿no? Pues vamos a hacer retransmisión, ¿no, Juan? ¿Qué vamos a hacer? Sí, algo chulo. Efectivamente, vamos a retransmitir a través de TikTok. Vamos a hacer un directo y consistirá en el teléfono móvil acoplado al ocular, que ya tenemos comprobado que la imagen es bastante nítida y bastante contrastada, y utilizaremos un Masutov 127, que, bueno, para planetaria, luna y demás, es un equipo que va bastante bien. Entonces, pues, la idea principal es esa, emitir a través de TikTok, y luego, pues, también invitaremos a otras cuentas, principalmente la de Magallanes, que, por cierto, es una cuenta que está recién salida, y entonces, pues, la cuenta Magallanes intentará, pues, hacer, bueno, Ingrid, que estará detrás de esa cuenta, cuéntanos qué es lo que vas a hacer con, bueno, allí en la Plaza del Arenal, en la plantada. Lo que tenemos pensado es que liarla, sobre todo liarla. Liarla. Tanto Lucas como yo estaremos haciendo entrevistas y preguntas sobre la luna, por lo que si hay gente que se ve capaz de responderla y tiene ilusión y ganas, pues lo esperamos este sábado 14 en la Plaza del Arenal, además de que estaremos transmitiendo, como has dicho, a Magallanes, Jerez. Y... En TikTok, ¿no? Esto en TikTok, ¿no, Ingrid? Uf, allí ya sabes que vamos a tener lío, ¿no? Porque se espera, fíjate, en unas noches normal y corriente de plantadas que hemos hecho en estos meses anteriores, estamos entre 120, 150 personas. En esta, que ha habido promoción por parte del periódico, bueno, que es el Día Internacional de la Luna, por lo tanto, la promoción está en todo sitio, en todas las redes y tal, esperamos una afluencia tela de bestia, o sea que te vas harta de grabar a gente, ¿eh? Ya por allí nos veremos porque va a ser tela de movido. Va a ser divertido, ¿eh? Y aunque la gente que pase por ahí no haya recibido nuestra publicidad, yo he estado mirando la lista de instrumentos y va a ser grande, así que nada más que por vistosidad se van a acercar para pues ver sí, cuánto aparato por ver junto el despliegue, hay. La verdad es que sí, que llevamos un catálogo de aparatos, vamos a llevar telescopios digitales, el Maxutov que dice Juan con un teléfono acoplado al ocular, vamos a llevar reflectores, refractores, de todo. Incluso si el viento lo permite, si no hay levante, que parece que una de las previsiones que sí que haya viento, pero si no lo hay, vamos a llevar una pantalla y vamos a proyectar la luna en directo en la pantalla. Que eso es muy interesante y animo a la gente a que se asome a esa pantalla, porque allí estará Lito seguramente explicando cosas muy curiosas de la luna, cómo se forma la luna, cómo se forman los cráteres, por qué hay mares, qué son los mares en realidad. Todo eso es muy interesante de ver sobre la pantalla y es, digamos, no solo... El que vaya no solo se va a llevar la imagen de haber visto la luna por un ocular, es que además se va a llevar mucho conocimiento. Va a estar súper chulo. Y aunque solo sea para ver el tinglao que vamos a montar, merece la pena ir. Porque creo que vamos a batir el récord bastante, porque se han llevado dos, tres instrumentos, la pantalla ya lo hemos probado alguna otra vez, sí, pero sí. Ese volumen... Creo que no, ¿eh? Estamos hablando de ocho telescopios, me parece, sí, que he sumado en la última cuenta. Sí, sí, sí. No falla ninguno, despliegue tela de guapo. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí lo de las actividades. Y nada, que esperemos que salga todo bien, que no haya levante, que se pueda poner bien la pantalla, que no se lo tire el viento, que es el al ser una plaza bastante, aunque tiene edificios altos, pero es como es bastante amplia, el viento tiene camino por donde pasar. Entonces, si sopla... Como sopla levante no la podemos poner. Hace efecto vela y sale volando, pero... Claro, sí, los telescopios no tienen problema porque al no ser objetos puntuales, porque no se pondrán salvo algunos objetos con estos digitales chinos nuevos, se verá la luna, que la luna con pocos aumentos tampoco el viento estorba demasiado, pero si se ya va a ver... O se va a ver otras cositas, pues sí, también el viento influye, aunque sea óptico, ¿no? No sea proyectado. Vamos a ver si el tiempo acompaña, ya que nuestra primera actividad en esta revolución magallánica de las actividades y de integración y todo eso. Y de salir a TikTok, ¿eh? Que es la primera vez. Sí, sobre todo lo de las redes sociales, que si alguien lo hace por mí, mejor, ¿eh? Yo explico mejor cara a cara, no a una cámara, ¿eh? No a una lente. Bueno, eso cuídate de Ingrid, que será la que ande por allí con la cámara mirándonos a todos. ¿Eh? Estaré huyendo de ella casi todo el tiempo. Juan, sí, ¿cuál vamos... es tu cuenta para seguirte, para que la gente pueda conectarse y encontrarte rápidamente? Sí. Que a través de la tuya llega a las demás. Sí, en TikTok es @astrofotosjuan, todo seguido, y nada, de TikTok. Y luego la cuenta de Magallanes, que es @magallanesjerez, también todo seguido. Y nada, y a través de las dos cuentas se podrán conectar, porque lo que haremos es ir alternando, si esto os permite, pues así como todas las redes sociales así visuales, que puede alternar pantallas, ponerla en pantalla grande. Entonces iremos alternando y las dos cuentas estarán conectadas. Entonces en cualquiera de las dos cuentas que la gente se conecte va a acceder al directo que vamos a estar emitiendo desde allí. Qué chulo, qué ilusión. Esperemos que todo vaya bien, que la técnica funcione. Y no nos dé problemas. Sí. Y si no funciona, lo pasaremos bien igualmente. Nada, igualmente. Y si no, también se improvisa. Claro. No hay problema. Claro, sí. Claro, sí. Cero muy presión. Okay, exactamente. Okay. Un abrazo, Juan. Nos vemos el sábado. Venga. Igualmente, un abrazo para todos. Yo ya me tengo hasta que luego. Marchar también. Venga, hasta luego. Saludos. Hasta pronto, gracias. Juan. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a retomar, como lo dejamos la temporada pasada, algunas de las secciones. Ya inauguramos las secciones, el programa anterior con Astrogatunos, pero vamos a seguir con nuevas temporadas, aunque sean de series viejas, pero nuevas temporadas. Así que... Jesús, estamos deseando a ver a qué reliquia nos llevas, por lo menos la primera de la temporada. Ya las demás serán también muy interesantes, pero bueno, ya llevaba muchos meses sin ir a ningún sitio, así que ¿qué tal? Pues cuéntanos. Pues bueno, os voy a llevar siempre más cerca de donde tú nos llevas con la USS Magallanes, y en este caso pues va a ser una reliquia de la astronomía que va a estar cerquita. De hecho, voy a ver si puedo compartir aquí. Bien, yo creo que ya veis la primera imagen. Vemos Francia en el centro. Sí. Bueno, vamos a hablar del sitio, pero vamos a hacer un viaje por esta zona. Vamos a hacer un viaje muy interesante que creo que poca gente conoce y que además pues es una historia apasionante, que además tiene pues un final muy bonito en muchos sentidos, ¿no? Vamos a ver, pues efectivamente vamos a hacer un viaje de una reliquia astronómica, no revelo todavía cuál es, os mantengo en vilo, y esa primera reliquia, pues vamos a hablar de los observatorios que empiezan a inaugurarse o a construirse en Europa a finales del siglo XVII. En 1667 se empieza a construir, la Academia de Ciencias de Francia empieza a construir el Observatorio de París. Sus amigos, sus primos, no siempre bien llevados, Los británicos, pues, empiezan a construir en 1675 el observatorio de Greenwich, cerca de Londres, en un promontorio y demás. Aquí en España, nuestro primer observatorio llega un poquito más tarde, llega en torno a mitad del siglo XVII, pues, a mitad del siglo, perdón, he dicho el final del siglo XVII... pues al final del siglo XVIII. Al final del siglo XVIII en España, perdón, a mitad del siglo XVIII en España es cuando empieza a construirse o que se construye el Real Observatorio de la Armada en San Fernando. Este observatorio viene de un puesto de guardias de marina, de la Academia de Guardias de Marina en Cádiz, que bueno, que ya hacían observaciones, pero se necesita un sitio más profesional. Y finalmente, a mitad del 18, Jorge Juan, el marino Jorge Juan, le pide a Carlos III que se construya un observatorio en Madrid, y ese observatorio hasta en realidad final del 18 no empieza a construirse. O sea, llegábamos casi un siglo tarde, por lo menos el Observatorio de Madrid, que es el Real Observatorio de Madrid, que está, pues, bueno, junto a, hoy en día está, pues, al lado del Parque del Retiro, subiendo desde Atocha. Y este observatorio se le encarga al arquitecto Juan de Villanueva, un arquitecto que ya había trabajado para Carlos III, y había hecho una serie de obras allí en Madrid, muy cerquita además de donde está el observatorio. Estamos hablando, pues, del Prado, este es Juan de Villanueva, un retrato de Francisco de Goya, y ya había hecho el Museo del Prado, que en realidad fue una academia también, pues, de arte y ciencia, y había hecho el Real Jardín Botánico. El Observatorio de Madrid está muy cerca de estos dos, está un paseíto. Justo al norte de esta planimetría, pues, está uno de los límites del Retiro, y al sur, bajando por la calle de Alfonso XII, pues está la estación de Atocha. Entonces, estamos hablando del centro de Madrid. El Real Observatorio, el edificio principal, es un edificio, pues, neoclásico, planta simétrica, con una especie de templete o de avance con columnas, con una doble fila de columnas. Y bueno, ese observatorio, curiosamente, tiene un bastión que hoy en día está perdido. Hoy en día, pues, el observatorio está en una calle que hace un desnivel, un poco de cuesta, y con el tiempo ese bastión que tenía delante el edificio principal se perdió, unas escaleras de acceso que hoy en día están enterradas y están intentando recuperarlas. Pero aquí es donde entra, porque no voy a hablaros de observatorio hoy. Hoy vamos a hablar de un personaje con el que se ponen en contacto desde el Observatorio de Madrid. Estamos hablando del año, en torno al año 1796, pues se ponen en contacto con Inglaterra porque querían equipar ese observatorio con el mejor telescopio posible. Y entonces, pues, contactan. Aquí hay un montón de intriga, de que si hay espías, porque ya teníamos allí a una avanzada, a un marino que trabajaba en Inglaterra y que nos hizo de contacto, que sí. Y entonces contactan con William Herschel. Hay que decir que el que España pidiera a Inglaterra la construcción de un telescopio, pues era algo complejo, puesto que en esta época la construcción de telescopios era casi secreto de Estado. Es decir, las fórmulas con las que se pulían los espejos, con las que se aleaban los espejos y todo esto eran auténticos secretos que guardaban el hecho de que, pues, los astrónomos de toda Europa, pues, pidieran una serie de objetos, de telescopios, a diferentes naciones. Alemania eran unos maestros, y además se llevaba el secreto, creo que monacalmente, dentro de una especie de monasterio o convento, para construir estos observatorios. Pero había gente que era realmente mañosa a la hora de crear espejos, y uno de ellos era William Herschel. William Herschel ya había construido un telescopio de 40 pies. 40 pies son 12 metros de largo. Y lo había estado usando, pues, para sus observaciones en el patio de su casa. Hay que decir que William Herschel era músico. William Herschel es un emigrante alemán que se instaura en Inglaterra y que su pasión era la música, y la financiaba gracias a las cosas que hacía con astronomía. Hay algunas composiciones de música clásica, que de la época, que podemos escuchar de él. Pero bueno, él al final se terminó dedicando bastante seriamente, no solo él, sino también su hermana, Caroline Herschel. Se dedicaron a una observación del cielo muy diligente. Y siguió en la familia, porque su hijo, John Herschel, ya nacido en Inglaterra, pues continuó y es responsable de muchos de los objetos que conocemos hoy en día. Bueno, pues este era el tipo de telescopios que William Herschel había demostrado que podía hacer con una calidad tremenda. Posterior al que vamos a hablar, a mitad del 19, pues el señor Lord Rose construyó el Leviatán de Parsons Town, un telescopio pues que tenía 72 pulgadas de ancho. Una barbaridad, que estaba hecho ya no con estructuras de madera, sino con auténticos muros de mampostería para poder moverlo, y que tenía pues unas limitaciones bastante grandes a la hora de poder observar. Bien, demostrado que William Herschel era un experto y que este era el tipo de telescopios que se hacían en la época, España consigue, no sabemos cómo, con qué intriga, consigue contactar con él y encargarle no solo un telescopio como el 40 Foot, como el que tenía él en su jardín, sino un par de piezas más, menores, que estarían destinadas al Observatorio de Madrid. El encargado de contactar con él fue José de Mendoza y Ríos, un marino de la capitán de navío de la Real Armada, que pues, fue el que estuvo trabajando con William Herschel para la construcción de este telescopio con destino al Observatorio de Madrid. No solo estuvo trabajando con él, sino que se preocupó, puesto que este telescopio iba a ser tan grande que no podía llevarse de una pieza, tenía que desmontarse, se preocupó en hacer un despiece muy detallado, con 25 láminas perfectamente delineadas, para que fuera posible volverlo a montar en Madrid después del viaje que iba a realizar. Y ese telescopio, pues estas son algunas de las láminas, era un telescopio que se montaba con una especie de caballete muy alto. Estamos hablando de un telescopio que iba a tener 61 centímetros de diámetro el espejo y una longitud de 7 metros y medio, de más de 7 metros. Este telescopio se montaba en un caballete de madera, con una serie de poleas se elevaba o se tendía, y bueno, estaba subido sobre una especie de montura alta azimut. Esto, subirlo y bajarlo sería con las poleas, sería la altitud, y en azimut se giraba pues con una especie de plataforma con unos rodamientos que giraba sobre sí mismo, una plataforma circular. Pero bueno, era algo realmente complejo porque no solo tenía que elevarse, sino que este telescopio tenías que poder mirar a través de él. O sea, si el telescopio estaba mirando pues a 50 grados, tenías que tener unas escalerillas que te llevaran hasta el ocular, puesto que hablamos de un tipo Newton, hasta donde estuviera la salida por el espejo secundario en todo lo alto, ¿no? Muy parecido al que tenía William Herschel en su casa, pero un telescopio pues algo menor, ¿no? Aún así, un gran telescopio. William Herschel dijo cuando terminó el telescopio que el espejo y la construcción en general, cuando lo probó en Inglaterra, le dio una visión mejor del planeta Neptuno de la que había visto nunca. Y él había sido el descubridor del planeta Urano. Pues nunca había tenido una visión mejor del planeta Urano con ningún otro telescopio, y lo mandaba para España. Bueno, pues se empaquetó en un montón de fardos y el espejo, solo se encargó un espejo. Esto fue puede que un error, puesto que William Herschel le gustaba usar dos espejos, siempre creaba dos espejos para un telescopio porque los espejos necesitaban un repulido cada cierto tiempo, y entonces en ese tiempo no estaba operativo el telescopio, entonces era necesario tener un espejo que estuviera disponible para sustituirlo. Y así se iban alternando los espejos y se iban reparando, se iban poniendo a punto mientras el otro estaba en funcionamiento. Bueno, pues volvemos a este mapa, y desde Londres, el bergantín Juana, de bandera danesa, parte de Londres por el Támesis hasta Bilbao. Y cuando llega a Bilbao, aquí no tenemos un episodio trágico de la Armada Invencible, del Telescopio Invencible, y llega sano y salvo a Bilbao. Parece que el camino de vuelta de Inglaterra es más seguro que el de ida. Y el telescopio llega sano y salvo a Bilbao, pero uno de los que había estado más cerca vigilando toda la construcción, cuando están montando, llevan poco tiempo con todos los mulos y los fardos para destinarse a Madrid, Uno de las bestias de carga le arroja de su grupa y cae fatalmente golpeándose la cabeza y muriendo. Pero bueno, tenemos las láminas que se habían creado, y este telescopio llega por fin a Madrid llega a Madrid, dejadme que lo mire, en, no creáis que estamos hablando de que se encargó el telescopio en 1796 y a Madrid llegó en 1802. Perdón, en 1802 llegó, en el 7 de enero de 1802 parte de Londres y la comitiva parte de Bilbao hacia Madrid el 17 de abril. Bien, pues de ese mismo año, de 1802, el telescopio no se puso en funcionamiento hasta 1804, es decir, 2 años más tarde de su partida de Londres. Y también era, ¿dónde ponemos este telescopio? Porque este telescopio era enorme. Bueno, pues el observatorio, que ya lo habéis visto y lo conocéis también, tenía un templete en la planta superior y Juan de Villanueva dice, bueno, pues hacemos una reforma y lo plantamos en el templete superior del edificio que he construido. Era tremendo, o sea, fijaros la poca experiencia que había en arquitectura y en general para hacer un observatorio que se había preparado un templete con un montón de columnas en círculo para observar el cielo, es decir, como no te pillara bien una columna, te arruinaba el evento, porque te pillaba en medio para mirar el astro, así que tenías que esperarte o antes o después de la columna. Cuidadito con esto porque bueno, el caso es que al final no le hicieron caso a Juan de Villanueva y lo instalaron, que era la otra opción, en un terreno cercano al observatorio, en un cementerio muy tranquilo, sobre todo de noche, y entonces ahí podían hacer las observaciones. El problema es que este telescopio estuvo solamente activo, aquí veis el templete donde querían hacerle la reforma para instalar el gran telescopio Herschel, y bueno, este es otro de los instrumentos, un Newton más pequeño, que se habían encargado dos, pues este es uno de ellos, que se encargó a Herschel, un Newton de menores dimensiones, pues para hacer observaciones en el observatorio de Madrid. Bien, pues, trágicamente, el telescopio solo estuvo en funcionamiento durante 4 años, porque en 1808 la invasión francesa llega a Madrid, destina el observatorio, Real Observatorio de Madrid como polvorín, y entonces pues, se destruyen todos los instrumentos que había allí, incluido el telescopio de Herschel. Pero se salvó, se consiguió salvar un reloj y una serie de instrumentos y el espejo que había pulido a mano William Herschel para el telescopio. Se destruyó la estructura, el tubo, todo lo que se había montado en el cementerio adjunto, el cementerio cercano para la observación. Seguimos avanzando con el... Aquí no acaba la historia, aunque hay un siglo y pico de ínterin. Seguimos avanzando y en 1845, cerca de 1847 más o menos, se pone en funcionamiento de nuevo el Real Observatorio. Se quería destinar únicamente para observaciones meteorológicas, pero bueno, al final no se hizo. Y se encarga una restauración que lo pone en funcionamiento de nuevo, no solo el edificio de Juan de Villanueva, sino un nuevo edificio que es el edificio del Gran Ecuatorial, que se construye en 1855. Se siguen añadiendo pabellones, en 1901 se construyó el pabellón de sol, el pabellón del sol para observar una serie de, para observar un eclipse solar en España, y el pabellón del astrógrafo en 1944. Y en 2010, y me salto uno de los edificios, en 2010 se construye una sala de ciencia de la Tierra y del Universo, una especie de mini parque de las ciencias, como diríamos aquí en Granada, donde hay pues un montón de experiencias y de paneles, de actividades pues para observar el cielo o la Tierra o el Universo, ¿no? Y digo que me he saltado un pabellón porque hemos visto pues el edificio de Juan de Villanueva, al norte está el Gran Ecuatorial, aquí en uno de los límites está el pabellón de... en la sala de la ciencia de la Tierra, el pabellón del astrógrafo y el pabellón del sol. Pero hay un edificio justo aquí al sur del que no he hablado. Y ese edificio es el edificio del telescopio Herschel que se construyó en 2004 por el arquitecto Antonio Fernández Alba, que ya había hecho la restauración de todo el complejo del observatorio, del Real Observatorio de Madrid, y le pidieron que ideara un edificio para albergar una restauración, una réplica, por así decirlo, no teníamos nada, porque no teníamos nada original de la estructura del telescopio para albergar ese telescopio Herschel. Lo que sí teníamos eran los dibujos del marino inglés o del marino español que estaba en Francia, que hizo para volverlo a montar aquí en España y que se siguieron para construir un nuevo telescopio que fuera igual al que estuvo en los jardines del Real Observatorio de Madrid. El pabellón de Antonio Fernández Alba, pues es un pabellón cuadrado, con forma cúbica, con una especie de esfera cortada, una especie de cúpula cortada en diferentes puntos, pues para albergar la estructura de ese telescopio Herschel de enormes dimensiones, que no es el original, y que podemos visitar cuando vamos al Real Observatorio de Madrid. Un pabellón muy diáfano, de cristales, de vidrio en todas sus caras, para poder ver la magnitud de este Leviatán que fue encargado a William Herschel para el Observatorio de Madrid. Pero bueno, esto es el dilema de Teseo. Si no es el telescopio original, porque fue destruido por los franceses en el siglo XIX, se ha hecho una réplica, se le ha hecho un tal, ¿qué queda? ¿Qué es este realmente el telescopio de Herschel? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la reliquia, al fin y al cabo, astronómica que os traigo? Y esta es con lo que acabo. La reliquia astronómica que os traigo está en el edificio original de Juan de Villanueva, en la rotonda principal, bajo un péndulo de Foucault. Aquí vemos en el fondo los dos Newton que hizo Herschel, pero en uno de los lados, en una vitrina, tenemos el espejo original que se salvó de la quema del telescopio Herschel, el espejo que pulió a mano el propio William Herschel y que todavía se conserva en el edificio principal del Real Observatorio de Madrid del telescopio que encargó España a Inglaterra. Un telescopio que hoy en día no tendría ninguna estrella que ver en el cielo de Madrid, ninguna estrella astronómica por la contaminación lumínica, pero que bueno, que ha vivido una gran historia y que es una bonita reliquia, y esta sí que es original, el espejo de Herschel, y que era el que os quería traer en esta primera reliquia astronómica del año, el espejo de William Herschel. Estupendo, como siempre. Yo tengo que decir que Isabel y yo hemos ido a visitar todo esto. Todo lo que ha puesto aquí hoy se visita, y es una visita que ha sido obligada, creo, para cualquier astrónomo ir a Madrid a ver el Real Observatorio. Pues... Todo está en el Real Observatorio de Madrid. Hay visitas por grupo, creo que son por la tarde, porque por la mañana están solo para los colegios. Entonces hay que reservarla, hay que ir con tiempo. Sí, hay que reservar con tiempo y eso, pero que sí, sí, es verdad, por la tarde, ¿verdad? Uh-huh. Y se visita y una visita muy agradable. Los que hay ahí. Por cierto, también se puede visitar, hay que reservar también, y se lo tenéis cerca, lo conoceréis muy bien, el Real Observatorio de la Armada. Sí, lo hemos visitado alguna vez, sí, muy, muy interesante también. Hemos repetido incluso, ¿no? Porque yo por lo menos he ido... Alguna hemos ido ya dos veces o más, sí. Yo creo que he ido tres, ya. Digo una cosa... Jesús, porque me ha parecido que lo has dicho, o sea, con la réplica esa que se ha hecho, no se puede observar, aparte de que en Madrid no se puede observar nada. No, está en un edificio que no, en realidad no le deja, es un edificio con una cúpula fija. No se abre. Un edificio más para lucir el telescopio, para lucir esa réplica muy bonita, muy, muy detallada de cómo era el original. Pero es un edificio para lucir, construido es profeso para lucir esa réplica del telescopio. O sea, que ahora no se puede observar. Diseño, no le ha puesto columnas, pero tampoco se puede. Hombre, como obra arquitectónica, a mí me parece bonita, en el sentido de que, bueno, es un edificio para mostrar un objeto muy grande. Está justo detrás del pabellón del sol, entonces es la cúpula, es una cúpula que parece central entre las dos cúpulas pequeñas que hay en el edificio que tiene delante, hace como una especie de juego ahí. Entonces, pues bueno, trata de integrarse con todo el con todo el conjunto, también con la sala nueva, que es así, es muy moderna. Bueno, este edificio es anterior a la sala, o sea que no podía integrarse con lo que no había. Pero que sí, que bueno, es un edificio hecho para lucir al monstruo del telescopio, de la réplica del telescopio Herschel. No tiene espejo, puesto que el espejo está en el de Juan de Villanueva, está en el otro, y bueno, ahí puedes ver los 61 centímetros de... Si aunque el original lo tuvieran en la otra exposición, si a este sí le habían puesto algún tipo de espejo y se pudiera hacer algún tipo de observación puntual. No lo sé, pero bueno, mira, te digo la experiencia del Parque de la Ciencia. Aquí tenemos uno de los telescopios que estuvo en Sierra Nevada durante muchos años. Lo bajaron a cerca del Jardín de la Astronomía, en una especie de cúpula, y ahí está un Richie Chrétien. No ha funcionado nunca ese telescopio aquí en Granada. No hay nadie que lo pueda hacer funcionar, es una pieza de museo prácticamente, o sea, sería un delito a lo mejor estropearla con la observación. Y las observaciones que hace el Parque de las Ciencias, que la ha ido haciendo de vez en cuando desde el cielo de Granada, tan contaminado en esa zona como en cualquier otro, pues bueno, se han hecho pues, con telescopios pues, de los nuestros, de los de asociaciones o aficionados. Ponen muchas veces un vídeo de la Luna que parece que está hecho con ese telescopio, con el de Sierra Nevada aquí en el Parque de las Ciencias, pero no, está grabado con un telescopio, me parece que muy normal, y lo repiten en bucle. Lo de aprovechar un telescopio de esto para mirar, ¿no? ¿Os imagináis de verdad con un telescopio de 7 metros, de 6 metros de focal, cómo encontraban esta gente los objetos? Si es nosotros que hacemos Platesolve y es imposible, Guillo, que cuesta un montón de trabajo, y esta gente con esos telescopios tan, con esas focales tan bestias, encontraban los objetos. A mí me encantaría saber cómo lo hacían, ¿eh? Y moviendo en altura con polea. En altura y azimut, porque no tenían ecuatoriales tampoco. Ojo, o sea, claro. Ojo que no es ninguna cosa. ¿Eh? Porque fijaos que este es un telescopio con tubo. Este es un telescopio que tú ves el eje. Puede estar puede estar descolimado, lo que tú quieras. Pero el eje gordo lo ves. Lo ves. Pero el Observatorio de París, las primeras observaciones que se hacen eran con telescopios al aire. Se ponían lentes en pértiga. ¡Ostras! Allí arriba se medio enfocaban con cuerdas, se iba tirando, se iba tal. Y el astrónomo en el suelo ponía el ocular enfocando a esa lente que estaba en el aire allá arriba. O sea, ahí no había ninguna pista de dónde estaba el eje. Ya no es que encontrara el objeto, es que encontrara el eje de esa lente que estaba en lo alto. ¡Madre mía! O sea, que no es el mamut, ¿no? Este era un telescopio, este era un telescopio moderno. Este era un telescopio joven. Eso es rizo al rizo ya, vamos. Era el mamut, ¿no? Es ahora que coge... David, se te escucha regular, ¿eh? No se te escucha, ¿no? Yo me imagino además las flexiones del tubo, el que se elongaran las cuerdas de las poleas, o sea, eso tiene que ser, vamos, un arte. Bueno, vamos. Eso en la historia de los observatorios, de los telescopios, y en concreto de las exposiciones universales, se han hecho auténticas barrabasadas, de decir, tenemos un telescopio, yo qué sé, de 150 metros de focal. Aquello no enfocaba, aquello no había manera de ponerlo, pero bueno, lo creaban y después de la exposición a lo mejor lo tiraban. O telescopios que se habían creado para tal observatorio, cuando llega al observatorio no está bien medida la focal. Y entonces tienen que meter una segueta o una sierra para cortarle 70 centímetros al tubo del telescopio para que aquello hiciera foco. Así se ha hecho. Por cierto, que esto estamos hablando, hemos hablado hoy de un espejo, pero lo que pasaba normalmente es que los fundidores de lentes normalmente se arruinaban. Después de crear una lente para un observatorio, aquí en Europa o en América, muchas eran eran ópticos, eran ingenieros ópticos de Europa, después de crear la lente, se arruinaban, porque habían puesto tal cantidad de material, de dinero, de inversión, que después no se cubrían costes. Se entregaba el producto y cerraban la empresa, porque se había arruinado la familia, se había arruinado el negocio. Ya sabéis que bueno, yo esto lo sigo mucho, y lo he ido viendo, y cuando he ido a lo largo, sobre todo desde final del 19 hasta principios del 20, mitad del 19 a principios del 20, ha pasado más de una vez que el telescopio que se construía, fundición de vidrio, que se iba al garete. Joder. Después justo de hacer nuestro respeto a esos héroes, ¿eh? Digo. Totalmente. Madre mía. Nos vamos a ir, voy a compartir cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave estelar nos llevará a otro objeto interesante del universo. Fecha estelar 298.306.5. Nuestro destino están las cartas, como veis aquí, en estas cartas estelares se sitúa en la constelación de la Cruz del Sur. Concretamente ahí siempre pongo el circulito rojo de donde vamos, justo un poquito a la izquierda y al norte de Beta Crucis, ¿vale? Muy cerquita, muy cerquita. Y bueno, una distancia moderada, más bien pequeña para los viajes de la USS Magallanes. Nos vamos a ir a 246 años luz, en esa dirección. Sabéis que a Warp 9.9 le llevará un poquito menos de 3 meses de viaje, ¿vale? La causa de este viaje, si habéis estado al loro de las noticias astronómicas este verano, este viaje lo he escogido por una noticia que allá, no sé si fue a finales de julio, principios de agosto, esa noticia salió en combinación de los observatorios que veis aquí. La mayoría de la ESO, del Observatorio Europeo Austral, tenemos al VLT, no, arriba a la izquierda, el VLT, el telescopio Vista en Cerro Paranal, arriba a la derecha, el telescopio NORILAB de Cerro Tololo, abajo a la izquierda, y el Gemini Sur en Cerro Pachón, abajo a la derecha. Y el descubrimiento no sería completo sin los datos del aparatejo que tenemos en el centro de la imagen, que es el satélite Gaia. ¿Vale? Pues para que veáis cómo se hacen ahora los descubrimientos astronómicos, necesitamos todos estos instrumentos para hacer un descubrimiento. Aquí tenéis imágenes reales de placas con filtros Z, J y KS del infrarrojo, tomadas en la fecha que viene cada cuadrito, por el telescopio Vista. Se aprecia, lo veis marcado en cada fotografía con dos líneas y dos letras, A y B, una pareja de estrellas que se mueven prácticamente en la misma dirección y conservando también prácticamente la misma distancia entre ellas. Estamos en presencia de un sistema binario, ¿vale? Además, un sistema binario, como veis, que a escala de pocas fechas de diferencia se mueve apreciablemente en la imagen. Así que tienen un movimiento propio muy alto. Ya empezamos a tener un objeto un poquito, digamos, extraño o particular. Esta sucesión de imágenes y colaborando con los demás telescopios que habéis visto en la diapositiva anterior, se ha logrado determinar la trayectoria de desplazamiento, el movimiento propio de cada una de ellas y el movimiento entre ellas, porque es un sistema binario. A la izquierda, en esta imagen, tenemos una composición artística, porque al ser filtros de infrarrojo, pues sería complicado hacerla realista, pero es una composición artística del sistema, que veréis que es muy, muy particular. Consta de una enana blanca muy vieja, muy, muy vieja, de 0,62 masas solares, la que veis en el dibujo de la recreación artística a la izquierda, ese puntito anaranjado, unida, el sistema lo formaría, la segunda, el segundo astro sería una subenana de tipo L, de 0,08 masas solares, pequeñita, pequeñita, pequeñita. La edad de la enana blanca, hay fórmulas que te dan, digamos, según la coloración que tiene y el brillo, al ser un objeto compacto, se puede calcular bastante bien la edad. Y la edad de la enana blanca son 10.500 millones de años. Su temperatura es de 4.400 Kelvin. Y la subenana, esa que tiene 0,08 masas solares, tiene una temperatura de 2.300 Kelvin. Tipo ya fuera de los tipos espectrales normales, que a la izquierda, a la derecha veis el cuadro del diagrama HR normalmente, esa secuencia principal que atraviesa la imagen, y el grupo de las enanas blancas que están abajo a la izquierda de la secuencia principal. Como novedad, con el diagrama HR que normalmente veis en los diapositivas de cualquier texto científico, veis en la esquina inferior derecha un grupito de puntitos en verde. Ese es el grupo espectral L, que está después de la M. Son mucho más frías que el último tipo espectral M, que se considera estrella. Esto ya sería el tipo L y es subenana, porque cada vez es más pequeña, ya estaría casi casi en la frontera con las enanas marrones, ¿vale? Así que la posición realmente de cada uno de los cuerpos de este sistema es la estrellita con puntas que veis en cada una de las ramales. La enana blanca, como veis, está en el extremo inferior de la secuencia de las enanas blancas, porque es muy vieja y ya tirando al amarillo, no es tan blanca. Y la subenana tipo L, lo veis que está de las subenanas tipo L, es de las mayores, pero está fuera de la secuencia principal de tipo M, ¿no? La particularidad de esto, ¿por qué ha sido noticia este sistema estelar? Pues porque las subenanas son estrellas muy longevas, tardan muchísimo porque no tienen fusión nuclear al estilo que tienen las estrellas de secuencia principal, sino emiten calor casi por compresión gravitatoria y por radiación, pero en el infrarrojo, no causada por fusión nuclear. Son muy longevas y de ahí, porque no se conocen bien los procesos de compresión gravitatoria y eso, es muy difícil calcularle la edad a las subenanas L. Pero como esta subenana L no se ha encontrado sola, sino que está dando vueltas alrededor de una enana blanca, que sí se le puede sacar bien la edad, ha sido una notición, pues porque es una de las pocas subenanas que se sabe realmente la edad que tiene que ser parecida a la de su pareja, a la enana blanca de 10.500 millones de años. Pero ahí no acaba toda la cosa. Aquí tenemos, gracias a las fotos de todos los telescopios puestas en común, se sabe la trayectoria que tiene ese sistema doble. Aquí veis la trayectoria, el movimiento propio que tiene este sistema, que ha sido medido con el satélite Gaia, y se han podido calcular las órbitas alrededor del centro de la Vía Láctea. Aquí tenéis sobreexpuesto el centro de la Vía Láctea Y las líneas, primero en el plano XY, vista la Vía Láctea desde arriba, la trayectoria de línea añil, o sea, línea azulona, es en el pasado, y la trayectoria que seguirá en el futuro será la línea roja. Como veis, el movimiento propio es brutal alrededor del centro de la Vía Láctea y sus extremos, o sea, su parte más alejada de esas trayectorias, se van al halo galáctico. Y es la explicación del por qué este sistema tiene tan poca masa. Porque parece ser que fue creado en el halo galáctico, que hay poca materia, y por eso han salido enanas pequeñitas y subenanas, pero por movimiento, por el azar del movimiento dinámico, hace que esta pareja emigre regularmente al centro de la Vía Láctea y vuelva a salir otra vez al halo. Así que esta sería la trayectoria en el plano. En la parte de abajo de la gráfica veis su trayectoria, pero en el eje Z, en la altura. Es prácticamente sigue el plano galáctico, aunque en algunos de estos movimientos sube un poquito y baja en el eje Z, pero es prácticamente sigue el halo galáctico. Entonces, por eso es tan peculiar este sistema. Este sistema que, bueno, volveré. No he dicho nunca su nombre porque no tiene apodo, tiene número de catálogo. Así que es el sistema VVV125662AB. Un nombre estupendamente para recordarlo, ¿verdad? La última diapositiva que tengo es la animación, esta misma animación de cómo sería su movimiento a través de la Vía Láctea. Aquí pongo la estrellita amarilla, que sería el Sol, donde estamos. Ahí veis dónde estaría localizada el Sol con respecto al centro galáctico. Y este sería el movimiento de la estrella. Primero, el movimiento que ha seguido en el pasado, y después cogerá la línea roja para el futuro. Aquí veis cómo entra y sale del halo galáctico, cruza los brazos, pasa por el centro, y cuando pase cerca del Sol es cuando lo hemos medido, que ha pasado a esos años luz que he estado diciendo. Ahora ha cambiado, ese paso ha sido el que hemos detectado, el Gaia ha detectado el movimiento y con sus datos hemos calculado que se va a mover así. Arriba sale en miles de millones de años, gigayear, cómo se va a mover esta estrella, y abajo, la parte de abajo, es el eje Z, igual que en la imagen anterior. Un poquito más ampliado para ver cómo se desplaza hacia el norte y al sur del plano galáctico. Así que el sistema se ha estudiado con masas y todo eso para que probablemente se haya formado en el halo galáctico, y que ha dado la casualidad de que la trayectoria esta vez nos ha pasado cerca de la Tierra y lo hemos podido pillar con las imágenes de Gaia. Así que son las primeras estrellas del halo del cual sabemos su edad y su movimiento. Hasta aquí este viaje de la USS Magallanes por este particular sistema binario. El espacio, la última frontera. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. Digo yo, me ha encantado. Una cosa, Lito. Espera. Sí. ¿Cuándo viene la siguiente? ¿El siguiente paso cuándo es, Lito? Pues, ¿cómo los cometa, Guillo? Fíjate, pues 2.000 millones de años. hasta 2.000 millones de años da como dos salidas y entradas en el halo, pues imaginaros. Es que es lo que iba a decir yo, que no sabía si iba a decir una burrada. Digo, pero eso parece como lo de los cometas, ¿no? O sea. Claro, claro. Y además pasa muy cerca del centro galáctico y hace el típico órbita de dispersión cuando pasa un objeto pequeño junto a uno muy masivo, ¿no? Que lo tuerce un poquito, ¿no? Pues se ve perfectamente en la animación que vaya currada de 5 telescopios ópticos, tanto en el óptico como sobre todo en el infrarrojo, más datos del Gaia para lograr hacer esto. A mí me pareció el hacer el pino con las orejas, vamos, digamos, porque conseguir datos de esa precisión del movimiento y las órbitas que tienen entre ellas y sobre todo la naturaleza, ¿no? Saber que es una enana blanca tan vieja y una subenana L muy, muy fría, 2.000 y pico grados. El Sol tiene 5.700. O sea que imaginaros que eso, el pico lo tiene en el infrarrojo casi lejano, porque es un sistema muy, muy peculiar y va a dar mucha literatura en papers, porque creo que es muy original el tener fichada una subenana L. Así que por eso lo he traído. ¿Qué tal? Pues bien, ¿no? El viaje, el viajecito, ¿no? Interesante. Muy técnico, muy técnico quizá, pero bueno. Una chulada. En infrarrojo lejano, ¿no? ¿Así? Sí, ¿Sino? Bueno, no sé. Habría que ver el cuerpo negro a ver dónde pilla el máximo a los 2.200 Kelvin, pero tiene que ser en el infrarrojo fijo, porque todos los filtros que han utilizado los telescopios son del infrarrojo, ninguno en el visible. Las bandas J, K, y eso son todas ventanas del infrarrojo. Y muy elíptica, esas órbitas. Sí, sí, y va a una velocidad brutal, porque aún así moverse a tan lejos, que se va mucho más lejos que el extremo último de cualquier brazo de la Vía Láctea, que entra en el halo, vamos, que y vuelve a, o sea, sale al halo y vuelve a entrar, y a una velocidad que cuando pase por el centro galáctico tiene que ir a toda pastilla, porque como el látigo en la feria, vamos, igual. Digo. Esto da para una película de esas total como las de Melancolía, ¿no? La de un choque ahí de planetas y cosas de esas. Y esa se nos viene encima, ¿eh? ¿Para cuándo se nos viene encima? No, vale. Eso que hay un estelar no creo, ¿no, Lito? Porque eso no. No, no, digo para, bueno, una película, para una película. Yo creo que esa es la trayectoria calculada teóricamente. El atravesar brazos de galácticos continuamente hará que prácticamente esa trayectoria no sea real, que se desviará en algún momento por un objeto gordo, va a pasar por una nebulosa, porque son objetos muy poco pesados. O sea, no son estrellas masivas ni nada. Pero bueno, ahí está el cálculo y por lo menos un poquito antes y un poquito después de ahora que la hemos detectado, en la trayectoria es real. Que lo sea dentro de 500.000 años o 500 millones de años, pues ya no lo sé, pero. Y es una subenana L, tipo L. Sí, tipo L, porque después de la M, que es la última. Sí, claro. La última, como estrella tal, tenemos la tipo. Hay una en medio, ahora mismo no me has pillado sin en la chuleta, pero hay un tipo espectral en medio, después está la L y después está la R y el último el N, que ya es prácticamente una enana marrón. Ya no es una estrella. Una especie de Júpiter, ¿no? Eso, si queréis, en mis cursos de astrofísica. Ahí quiero eso, así me gusta, vamos, bueno, eso es lo que realmente. En mis cursos de astrofísica ampliaré la frase de Obi, my Villa Fine Girl Kiss Me, para que la M, a partir de la M... OVAFGKM, nada de OVN, nada. OVAFGKM. Luego la L, la eso lo que... Es que tú tienes esa capacidad, yo no, yo tengo que tener la regla mnemotécnica, ¿vale? Pues detrás de la M hay más, ¿vale? Después de la M, dice la L, ¿no? Después de la M hay otra, después la L, después la R y creo que acaba en la N, pero no te lo sé decir. Ya me lo prepararé en condiciones. Al curso. Quiero que me ponga los dientes largos en el curso de astrofísica sobre ese asunto, sobre las enanas marrones tipo Júpiter, tipo... Uf, pues la frontera está muy vaga, no se sabe ahora mismo... hay muchos papers que ponen cifras y no se ponen de acuerdo. No le cuenten más, que si no viene. No, ya. La frontera, como ya lo sabemos en todas las partes de la ciencia, no son fronteras delimitadas, son borrosas. Entonces, ahora mismo, decir que un astro es una enana marrón o es una subenana o es una de secuencia principal... Es muy borroso porque ya estamos con cosas muy... ¿Crees que ahondaras eso en el curso de astrofísica, Lito? ¿Cómo? ¿Que ahondaras eso en el curso de astrofísica? Vale. Tomo nota. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto... Y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación... Manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.